canciones del recuerdo que nos hacen volver a vivir el ayer en este jueves inolvidable de boleros. Hoy me quedé sin fe. Tú no cambiarás jamás. Lo mismo me traicionas que me das la miel de la esperanza. Lo mismo me emocionas que te vas jugando con mis ansias. Hoy me quedé sin fe. Tú no cambiarás jamás. Más debes recordar que en cosas del amor, el último en reír ríe mejor. Hoy me quedé sin fe. Tú no cambiarás jamás. Más debes recordar que en cosas del amor el último en reír ríe mejor. A esta hora y en la emisora de la familia surgen las canciones del recuerdo en este jueves inolvidable de boleros. A través de la emisora de la familia estamos en la presentación de jueves inolvidable de boleros cuando faltan 15 minutos para puntualizar las 9 de la mañana. Bueno, pues les estaba comentando que en 1944 se halla el colegio privado para señoritas El Carmen, ya en su casa propia, ya no en la octava calle donde se encontraba antiguamente, sino precisamente se encontraba ya en la conocida calle de Cajolá, donde ya ahí desapareció el colegio El Carmen, establecimiento que contaba con párvulos, primaria, comercio. En ese entonces, el Centro Neurológico de Educación Quetzalteca se hallaba en ese sector, y alrededor de los institutos nacionales, en 1944, lo dirige la profesora Soledad de León de Obregón, que al desaparecer el colegio quedó en su lugar la Academia Comercial El Carmen, que continuó con el nombre del antiguo y prestigiado colegio, el Almanaque de Occidente, en su edición de 1944, bajo la dirección del poeta tejutleco Armando La Parra, quien con una prosa engalana escribe la casa del colegio El Carmen en la calle de Cajolá. La Academia Comercial El Carmen fue fundada el 16 de junio de 1951. Al desaparecer el colegio de señoritas El Carmen, pues ya en 1960 fue investida la señorita Academia El Carmen Marta Gloria I en el Teatro Municipal de Quetzaltenango, recibiendo a la banda de su antecesora Irma Yolanda I. La salutación la hizo el estudiante Edgar David Maldonado. La parte artística corrió a cargo de Marta Beatriz Calderón, Gloria Estela Izaguirre Morán, Rudy Antonio Escobar y el trío Romancero Tical. Como ejemplo, citamos lo anterior resaltando que las veladas escolares superaban a las mejores que ahora usted podrá admirar.

una madrugada, en su misma cara, la verdad le hablé. Sentí indiferencia que no la sentía, la dejé en su puerta y la abandoné. Y salí a la calle, busqué otras mujeres y de mi memoria borré sus quereres. Loco de amor, yo estaba loco por ella. Loco de amor, yo la veía la más bella. Loco de amor, sin comprender que mentía. Loco de amor, pero acepté el desafío. Loco de amor, tiré mis penas al río. Loco de amor, para curarme la herida. Loco de amor, yo estaba loco por ella. Loco de amor, yo la veía la más bella. Loco de amor, sin comprender que mentía. Loco de amor, pero acepté el desafío. Loco de amor, tiré mis penas al río. Loco de amor, para curarme la herida. Cinco minutos faltan para puntualizar las 11 de la mañana en la estación de la familia. Transmitiendo desde la ciudad de Quetzaltenango y presentando Jueves Inolvidable de Boleros. Saludos para los amigos que nos sintonizan esta mañana. Bueno, pues hablando de casas, de edificios que tienen ya más de 100 años y que tienen su historia. Fíjense ustedes que Quetzaltenango antiguamente se componía, pues, por el centro, la catedral, el Palacio Municipal, el edificio que ocupó el Banco de Occidente, Pasaje Enríquez, lo que ahora es Casa Noj, también la Casa de la Cultura, y la catedral y otros edificios que usted ve ahí, y algunos otros que están ya, pues, en otras calles, pero esto era el centro y sigue siendo el centro de la ciudad. Existía solamente la Ciénaga, que era lo que ahora está la rotonda, zona 2, el ingreso a la ciudad. Estaba solamente el barrio San Sebastián, que ahora es Parque Bolívar, el barrio de San Bartolomé, el Cantón América, el barrio de la Transfiguración, la Cruz de Piedra, el barrio San Antonio, todavía el barrio ya Santa Ana, el Calvario, así. Pero con el paso de los años, Quetzaltenango se fue agrandando. Mucha gente que no es de Quetzaltenango, que también traían a sus hijos a estudiar aquí, esos hijos se quedaron, hicieron vida. Llegaron a casarse con damas quetzaltecas, hicieron y ahora con familia. Y así, gente que ha llegado de otras partes, y con los vecinos de Quetzaltenango, la ciudad se fue agrandando y agrandando más. Hace muchos años, ustedes se recuerdan también del edificio que aún existe, que es el edificio del Club Tenis Quetzalteco. Lo recordamos que desde 1950... que ya empezó a conocerse lo que era el tenis. Y precisamente estaba ubicado, como le llamaban los antañones habitantes de Quetzaltenango, estaba ubicado en el nuevo cantón La Democracia, porque fue donde empezó a instalarse ya el comercio, casas para vivir, edificios en la zona 3. Era llamada precisamente este lugar el Cantón La Democracia. Se va formando lo que llamarían la nueva ciudad de Quetzaltenango, después de ocurrido ya en la catástrofe del 18 de abril de 1902, conocida como el terremoto de San Perfecto. Sendos y bellos chalets que en ese lugar habían, residencias que abren el capítulo histórico de este cantón, y a la par se van construyendo casitas de adobe rústico, y se van delineando las calles más anchas y más largas. Sí, más anchas y más largas como lo es ahora. Y también ahí, este lugar, más adelantito, en la esquina opuesta, se llegó a fundar el edificio del Ferrocarril de los Altos, que más adelante fue el edificio de la quinta zona militar, Manuel Isandro Barías. Así fue como la ciudad se fue agrandando, y de esto vamos a seguir platicando. Mientras tanto, saludos para don Carlitos Humberto Robles y doña Amandita Cifuentes, de parte de su hija Mayra, y que le dedica esto que dice así. A través de la señal familiar, le estamos presentando canciones que nos hacen recordar y volver a vivir momentos bellos del ayer. Amén la vida. Solamente una vez y nada más. Una vez nada más en mi huerto brilló la esperanza. La esperanza que alumbra el camino de mi soledad. Una vez nada más se entrega el alma con la dulce y total renunciación. Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse, hay campanas de fiesta que cantan en el corazón. Nada más se entrega el alma con la dulce y total renunciación. Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse, hay campanas de fiesta que cantan en el corazón. Hemos escuchado con la Sonora Santanera Solamente una vez, y fue para complacer a Mayrita Cifuentes. Felicidades, se nos sintoniza aquí en Quetzaltenango. Saludos para don Alberto Sakich, que nos está escuchando en la zona 5. Tenemos ya el corte de las 11 de la mañana y luego regresamos. En la vida protege, en la muerte ayuda, después de la muerte salva. Virgen del Rosario, socórreme en la vida y en la muerte. Virgen del Rosario, salva mi alma. Octubre, mes de la patrona de Xelajú. TGD te venera, Virgencita. Thank you. amor que se me fue, otro amor que me olvidó. Por el mundo yo voy penando, amorcito, ¿quién te arrullará? Pobrecito que perdió su nido sin hallar abrigo, muy solito va. Caminar y caminar, ya comienzo a oscurecer y la tarde se va ocultando. Amorcito que al camino va, amorcito que perdió su nido sin hallar abrigo en el vendaval. Amor, senderito del alma, que vives en mi corazón. Sin ti he perdido la calma, senderito del alma, senderito de amor. Un amor que se me fue, otro amor que me olvidó. Por el mundo yo voy penando, amorcito, ¿quién te arrullará? Pobrecito que perdió su nido sin hallar abrigo, muy solito va. Caminar y caminar, ya comienzo a oscurecer y la tarde se va ocultando. Amorcito que al camino va, amorcito que perdió su nido sin hallar abrigo en el vendaval. Amor, senderito del alma, que vives en mi corazón. Sin ti he perdido la calma, senderito del alma, senderito de amor. Senderito de amor, hemos escuchado a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Peluquería Sánchez, el verdadero arte de la peluquería, 53 años de experiencia. No se corte el cabello, permita que su peluquero profesional, Casimiro Sánchez, se lo talle. Peluquería Sánchez, diagonal 12865, zona 1, en el mero corazón del barrio Las Flores. Bueno, pues hablando, estamos por acá del Club Tenis Quetzalteco. Fíjense que más adelante, como les comentaba, se empezaron a edificar, a construir casitas de adobe rústico, se van delineando las calles más anchas, más largas de las que tenía o tiene la vieja ciudad de Quetzaltenango, lo que tiene el centro histórico. Dentro de lo novedoso y monumental aparece el Templo Minerva en esta calle. Está la estación del Ferrocarril Nacional Eléctrico de Los Altos. Calles como la Avenida Juana de Arco, la Calzada Minerva, llamada antiguamente Callecita de los Álamos, hasta Domingo Betancourt le hizo una melodía llamada Callecita de los Álamos, como también el surgimiento en la década de los años 40 de un edificio de corte moderno que sería ocupado por los recién unidos del Casino Quetzalteco. Bueno, pues en el Casino Quetzalteco es lo que platicaba la vez pasada del edificio que ahora es el edificio Polanco, que está en el centro histórico de la ciudad de Quetzaltenango. Ahí era llamado el Casino Quetzalteco, y dentro de los que se reunían en ese lugar, pues llegaron a fundar lo que ahora se llama el Club Tenis Quetzalteco, lugar de diversión deportiva, salón de baile para la rancia sociedad altense en aquellos años. Tan en moda se puso el Club Tenis que el compositor quetzalteco Rocael Hurtado le dedica un 6x8 que lo popularizó y lo inmortalizó, llamado Tenis Club, ubicado en la antigua calzada Estrada Cabrera, después Calzada Minerva, y ahora es conocida como la cuarta calle de la zona número 3. Es lo que podemos hablar de este edificio del Club Tenis Quetzalteco. Vamos a seguir con ustedes platicando, apreciables amigos de la Estación de la Familia. Saludos para don Alberto Sakich, que nos sintoniza en la zona 5. Don Julio Menchú en la zona 4, en la avenida El Cenizal. Saludos para Teresita Fajardo, Doña Tere allá en el Calvario y le vamos a complacer con mucho gusto. Aquí, a través de las canciones que nos hacen recordar momentos inolvidables a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Lunas, la de octubre es más hermosa, porque en ella se refleja la quietud de dos almas que han querido ser dichosas al arrullo de su plena juventud. Corazón que ha sentido el calor de una linda mujer en las noches de octubre. Corazón que ha sabido sufrir y ha sabido querer desafiando el dolor. Hoy que empieza la vida tan solo al pensar que tu amor se descubre, el castigo de ayer que me diste tan cruel parece que murió. Si me voy, no perturbes jamás la risueña ilusión de mis sueños dorados. Si me voy, nunca pienses jamás que es con único fin de estar lejos de ti. Viviré con la eterna pasión que sentí desde el día en que te vi, desde el día en que soñé que serías para mí. Vamos a ver los hermanos Michel interpretando Luna de Octubre. Y fue para complacer, vamos a ver a quién, a doña Teresita Fajardo, que nos está sintonizando esta mañana. Saludos para Edgar Raúl, que nos está escuchando en el barrio de la Cruz de Piedra. También estamos saludando a, vamos a ver, Rosa Ingrid nos está sintonizando esta mañana. Y saludos también para José Luis Álvarez y para Alma Lisset Morán, allá en Bugambilias. Felicidades esta mañana, suspirando con estas canciones del recuerdo. Vamos a platicar ahora de lo que fue la Casa Aparicio. ¿Conoce usted la Casa Aparicio? No, yo creo que ya no. La Casa Aparicio está, le voy a decir, era la Casa Aparicio, lo que el edificio que ocupó hace muchísimos años la Administración de Rentas Internas, después la Gobernación de Quetzaltenango, y ahora creo que está otra vez llamándose Gobernación, que está sobre la 13 Avenida y Quinta Calle de la zona 1 de Quetzaltenango. Esta casa fue construida en 1860 por los señores Juan Francisco Aparicio y doña Francisca Mérida de Aparicio, una familia de mucho auge y reconocimiento y de conocimiento y muy conocida en Quetzaltenango en esos años. La Casa Aparicio es un palacio tipo belga, en la cual la fachada principal tiene una distribución simétrica en dos cuerpos con acabado de estuco. En el primer cuerpo tiene una puerta de acceso principal al centro, con un balcón de hierro forjado decorado en filaciones vegetales y una inicial A, con un acodo de piedra, clave tallado y siete puertas. El ingreso a la casa se realiza por medio de un zaguán que se encuentra el patio central rectangular con pórticos de sus cuatro lados, 10 y 7 columnas octagonales en madera sobre pedestal de piedra con molduras que soportan el entrepiso del pórtico del segundo nivel. Esto es la Casa Aparicio, del cual vamos a platicar su historia. Mientras tanto, vamos a complacer, vamos a ver a quién. Vamos a complacer a nuestros amigos que nos sintonizan, doña Teresita, otra de sus melodías favoritas, canciones. Escondes tras esa sonrisa vacía y callada. Quizá una pena que hirió tu alma. Por eso vuelas perdida en la noche queriendo olvidar. Miguel Gallardo nos ha interpretado Luna de Otoño y con ello hemos tenido el gusto de complacer a Teresita Fajardo, que nos está escuchando allá en el barrio del Calvario. Y nosotros por acá seguimos platicando de la Casa Aparicio, que tiene una escalinata en estilo imperial con huellas de mármol, el pasamanos en hierro fundido, techos en estructura de madera con lámina galvanizada como cubierta, la cubierta del patio con estructura metálica y una cubierta transparente que se presume fue de vidrio. Muchos de los elementos arquitectónicos y decorativos como las puertas fueron traídos de Europa. Este se construyó en uno de los edificios más importantes de Quetzaltenango y se cree que la persona que dirigió la construcción fue el arquitecto italiano Alberto Porta, con el apoyo del diseñador Luis Nuti. La familia Aparicio contaban con presentaciones privadas de ópera, teatro, zarzuela, ambientes que aún se pueden contemplar al visitar la casa, de la cual está ubicada en la 13 Avenida 519, zona 1, en Quetzaltenango. La familia Aparicio fue promotora del desarrollo económico de Quetzaltenango. Durante el auge del modelo cafetalero, su mayor aporte y legado fue el Banco de Occidente, la primera hidroeléctrica de Sunil, acciones en la Bolsa de Nueva York, el primer molino eléctrico de trigo, la primera planta telefónica. Apoyaron también con la construcción del Teatro Municipal, también del Hospital de Occidente, también del Instituto Normal para Varones de Occidente, IMBO. Mandaron a construir el edificio de la Facultad de Derecho y Notariado de Occidente, el cual fue destruido por el terremoto de 1902. Esto fue lo que nos dejó la familia Aparicio. Vamos a seguir platicando más de esto, pero ya tenemos el corte comercial de las 11 de la mañana y luego regresamos. Quiero, Madre Santísima, sentir en mí tu mensaje. Quiero refugiarme en tu amor que me protege. Virgen del Rosario, tu pueblo y TGD te saluda. Dos almas que en el mundo había unido Dios, dos almas que se amaban, eso éramos tú y yo. Por la sangrante herida de nuestro inmenso amor, nos dábamos la vida como jamás se dio. Un día en el camino que cruzaban nuestras almas, surgió una sombra de odio que nos apartó a los dos. Y desde aquel instante mejor fuera morir, ni cerca ni distante podemos ya vivir. Almas, surgió una sombra de odio que nos apartó a los dos. Y desde aquel instante mejor fuera morir, ni cerca ni distante, podemos ya vivir. Ni cerca ni distante, podemos ya vivir. Sigamos inspirando con las canciones del recuerdo a través de este jueves inolvidable de boleros. Bueno, y ahora son las 11:25 a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Hemos escuchado dos almas que en la vida había unido Dios. Bueno, pues estábamos platicando de la casa Aparicio. Fíjense que la familia Aparicio, si ustedes se dan cuenta, fue promotora del desarrollo económico de Quetzaltenango durante el auge del modelo cafetalero. Su mayor parte, pues, lo dio con toda el alma para Quetzaltenango. Ahora, el general Justo Rufino Barrios, expresidente de Guatemala, llegó a conocer en aquellos años a la señorita Francisca Aparicio, una preciosa niña de 17 años, hija de los señores Aparicio Mérida, con quien contrae matrimonio cuando el general tenía 42 años. Al morir el general Justo Rufino Barrios en la batalla de Chalchuapa, El Salvador, doña Francisca Aparicio Mérida se fue a vivir a Nueva York, donde conoció al diplomático español José Martínez de Rodas, y se casa con él, quien al morir le deja el título de Marquesa de Villa Bella. Luego viaja a España y se vuelve a casar nuevamente, tal vez con el Marqués de la Ensenada, y heredera del título de Marquesa de la Ensenada, hija de los señores Aparicio. Don Juan Aparicio vende el inmueble a la Sociedad de Alemania. Dicha sociedad contaba con ingenios en la Costa Sur. Durante la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de Guatemala expropia el inmueble y se lo da a la sociedad. Le da la suma de 35 mil quetzales por concepto de indemnización. Esto fue en el año de 1947. Vamos a seguir con esto a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros, y vamos a complacer. Saludos para doña Olivia Mejía, que nos sintoniza en la zona 1, en el barrio del Calvario, parece que es. Vamos a complacerle con mucho gusto con esto que dice así. En el cielo, en la tierra, en el mar, en la tumba estaremos los dos. Y mi vida es toda tuya y tuyo es mi corazón. Cuando escuches este vals, haz un recuerdo de mí. Piensa en los besos de amor que me diste y que te di. Si alguien pretende robar corazón, diles que mi alma es de ti y la tuya. Cuando escuches este vals interpretada por don Vicente Fernández, y fue para complacer a doña Olivia Mejía, que nos sintoniza en el barrio del Calvario. Pues hablando de la Casa Aparicio, les estaba comentando anteriormente que cuando una de las hijas de la familia Aparicio, la señorita Francisca Aparicio, que tenía 17 años, conoce al general Justo Rufino Barrios, con un noviazgo de poco tiempo, llegan a contraer nupcias. Cuando la señorita tenía ya sus 17 años y el expresidente de Guatemala, Justo Rufino Barrios, tenía ya 42 años de edad. Y según la historia nos cuentan que cuando se contraen nupcias, Francisca Aparicio lo realizan en la capilla de la Santísima Virgen del Rosario, patrona de Quetzaltenango, en la iglesia catedral. Claro, el matrimonio con toda pompa fue celebrado con una gran fiesta en la Casa Aparicio, con el general Justo Rufino Barrios, y claro, llegan a nombre del general Justo Rufino Barrios y la familia Aparicio, colocan una alfombra en la salida, una alfombra ancha y larga, en la salida de este edificio, y le dan la vuelta aquí al edificio para que llegara al Parque Central. La alfombra atraviesa el parque a Centroamérica y la alfombra entra hasta el interior de la iglesia catedral y llega hasta la capilla de la Virgen del Rosario. Esto es lo que cuenta la historia en el momento en que Justo Rufino Barrios contrae matrimonio con la hija de la familia Aparicio, la señorita Francisca Aparicio. Y claro, se tiene conocimiento también de que la Casa Aparicio también aquí en este lugar vivió mucho tiempo el expresidente de Guatemala, el licenciado Manuel Estrada Cabrera. La Casa Aparicio, aquí en la ciudad de Quetzaltenango. Vamos a seguir con ustedes platicando a través del programa y claro, vamos a complacer a nuestros amigos que nos sintonizan a esta hora y a través de la emisora de la familia. Canciones que nos han dejado un recuerdo inolvidable. Las escuchamos a través de Radio TGD. Señora bonita, hay algo en su boca. Tiene algo su cuerpo que al verla que cruza amor me provoca. Señora bonita, usted me castiga. Aunque no me quiera, le digo mil veces que Dios la bendiga. Señora bonita, su cara es dulzura. Mis brazos le ofrecen el discreto instante